contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Estás escuchando New Age, Subnation Radio, viviendo el quinto elemento. Pensamiento denso, calma para el pavimento. Más calor con grifos frescos, delatados personales. Que amonesto, disociado, doble gota. Tu refresco, viva guido hasta los puños. Sin murmullo, el sueño tuyo. Fuego viviente que abriga los tuyos. Y el soroche, 2830 metros. Este es el todo. Pongo luces de que empieza hasta que el disco se disloque. Rapordones, requintos, par de cosas en balcones. Empedrados, callejones, gente humilde en corazones. Ecuador, cuatro regiones, ya no cierran los cajones. Brotan letras por montones. Armaduras de canciones, la cultura y par de blones, siempre el boom bap. No lo veo, no lo dejo, ya aquí estoy buscando las razones al minuto de estar vivo el día de hoy, declarándole un micrófono mi amor, no temor, ga en notas en temblor, para letras locutor, el motor, ponle huida al radiador, H-H-N-O, y soul, rap info, repítelo, y ni ca, y cuando ponle el beat no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo presente el plan, H-N-O, y soul, rap info, repítelo, química, igual no, ponle el beat no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo presente el plan, química, igual no, ponle el beat no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo presente el plan. H-N-O, y soul, rap info, repítelo, química, igual no, ponle el beat no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo presente el plan, química, igual no, ponle el beat no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo presente el plan. Química, rítmica, opina, que la noche se acaba, deme el MDMA, algo pa' ver, algo interesante, las ciudades amargadas suenan bajo los parlantes y yo busco camaradas, unas destructivas ganas de fiestarse, ando alborotado, listo solo para darse, el lunes a la mierda nadie quiere levantarse, pura no te quedes, cura que el tiempo perdura, vamos vuelta azul a hula, entre acentos al compás cabe la burla, lunes entre letras y par samples, micrófono los cables, quejándome melodías para frases, interfaces con los chances, canta tus palabras y esto hace que avances, escupiendo rítmica con la que creas los percances, no te canses, rap de los 90 y este flow va como antes. H-N-O, y soul, rap info, repítelo, química, igual no, ponle el beat no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo presente el plan, química, igual no, ponle el beat no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo presente el plan. H-N-O, y soul, rap info, repítelo, química, igual no, ponle el beat no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo presente el plan, química, igual no, ponle el beat no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo presente el plan. H-N-O, y soul, rap info, repítelo, química, igual no, ponle el beat no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo presente el plan, química, igual no, ponle el beat no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo presente el plan. Manteniendo el underground, llega la verdadera escuela con el son real, desahogo lirical, entro y me distingo entre la muchedumbre, sonamos tan fuerte que puede que su moral se derrumbe, he aquí la explicación, es libre expresión y para mostrar un botón, dejo una parte de mí en cada reglón, pienso mis textos no son del montón, pero sí, uno entre un millón, ciclo mi son sin imitación, vuelvo a dejarlo claro, mis partes son disparo, de la gente por ley vamos sin paro, sin reparo, con descaro. Interpreta mis palabras como quieras, distintos significados de diferentes maneras, tan solo deja que esto fluya, mientras el sonido del gramo actúa, desde hace tiempo que de la gente puntúa, más para su colección que cada vez que es. es esto? Algo en cada letra, cada ritmo es lo que a mí me apetece. No podría ser yo nada que no quiera, pues no me pertenece. Sé que te parece. Llevar por el estilo nato, el camino de mi destino del que no pude escapar. Pero mi criterio ha quedado intacto, y si es que tú me pides que cambie, la respuesta será: quiero las mismas personas, pero con diferentes caras. Gente descarada que piensa que uno no está en nada, mal acostumbrada a ejecutar acciones erradas basadas en un cuento de hadas, mentiras planificadas. Dime qué esperabas, mi mente ya está enfadada. Miraba subiendo gradas con un arsenal de espadas que ustedes están afiladas. Con algo de rima pesada en el micrófono plasmada, con mi voz de algo de baba, advertencia. Prohibida la psicología variada, yo no traiciono a los míos, ni por perras ni por plata. El hip hop y el breakdance, una pista y una lata. En momentos de peligro, uno de ellos me rescata. Ponte una buena vista y prendete un blow. Gente no apta para el tema, moja su pantalón. Ven aquí, sube al ring pa' ver quién es más cabrón. No nos llegas ni al talón, faldón, pinche mamón. Y a veces pienso en coger una nave, tú sabes si no, la lírica de mi mente no me sale. Cuando sale mi personalidad a la calle, hay un parcero que me queda viendo mucho cuál es su visaje. Por eso hago que el estilo en la pista encaje. Llegaron los negros 12 de los 8, tómalo suave, así que todo y todo pa' que escuches lo que te traje. Esto es de real hip hop, no se necesita ningún traje. Me dejo llevar por el estilo nato, el camino de mi destino de que no pude escapar. Pero mi criterio ha quedado intacto, y es que tú me pides que cambie, la respuesta será: me dejo llevar por el estilo nato, el camino de mi destino de que no pude escapar. Pero mi criterio ha quedado intacto, y es que tú me pides que cambie, la respuesta será: le mete con estilo. Puedo andar bien seguro porque sé con quién camino. Muchas veces recuerdo todo lo poco que he vivido. Voy cerrando los chicos a todo el campo de la desabrido. Camino tranquilo con mucho sigilo, el estilo conmigo mayor el enemigo. Sonido antiguo, yo solo vestido, sonido percibo cada vez que sigo. Si no saben, men, no han hecho el metido. Me vale todo lo que has vivido en tu mente. No cabe la información en el sonido, así que sale yo con papulo con los míos. Me dejo llevar por el estilo nato, el camino de mi destino del que no pude escapar. Pero mi criterio ha quedado intacto, y si es que tú me pides que cambie, la respuesta será: me dejo llevar por el estilo nato, el camino de mi destino del que no pude escapar. Pero mi criterio ha quedado intacto, y si es que tú me pides que cambie, la respuesta será: allá de pensar, un beat para rimar, unos labios para mirar, acariciar el arte entre donde hay que tocar y resolver despacio para sentirme un poco más rápido, algo que fumar y que entretenga, porque a la final guía y solo queda disfrutar entre deudas que adquirir, otras deudas que hay que pagar, entre cosas que vender, artículos que hay que comprar, con tanta obligación y yo tratando de rapearme. El que nada debe, nada tiene. Quiero cambiar este diseño de rap muy colorido y volver a los inicios, poner otro adjetivo que sea divertido y a la vez entretenido. Desnudar tu mente sin haberte desvestido. Yo solo quiero sorprenderte Me pierdo diariamente entre las frases que redacto. Busco el contacto necesario para el acto. Encontrar el punto exacto, lo sabes. No quiero que te asustes mientras yo me adelanto. No todo tiene que ser hardcore. ¿Y dónde estabas tú cuando querías renacer? ¿Y dónde estabas tú cuando tenías que aprender que la vida no se trata y solo del placer? La evolución se equivoca cuando me toca crecer. ¿Y qué pensabas que no se iba a poder? Tu egocentrismo tanto no te dejo ver en ese no sé. Sentado en tu calle ahora, cegado por tu orgullo, no quieres ni dar la hora. Entre las sombras de este valle, nunca temeré. Durante mi manso camino, todos los aprenderé. La conexión total existe, esta sinergia tan perfecta, tan celeste, línea recta. Presume, pero ve, clásico, como influencia de DJ, soy arriero. Mercancías, mis canciones, tímpanos por estaciones. Nunca he constado en padrones, no por ancho pantalones, ni camisas con botones, ni zapatos que se ponen, soy diferente, perdones. Clásico, como teatro y sus telones. No quiero parafernalia, quiero mucha calma. Que rap no asuste tanto para que se sumen falda. Acá por la cultura, pero de nada ha servido leerse Wikipedia para el verbo repetido. No es contra el sistema, el problema eres tú. No son los views en YouTube, es tu cambio de actitud. Perdiste el sendero estrecho que te dio felicidad, la misma que te hizo menospreciar a la multitud. ¿Y dónde estabas tú cuando querías renacer? ¿Y dónde estabas tú cuando tenías que aprender que la vida no se trata y solo del placer? La evolución se equivoca cuando te toca crecer. ¿Y qué pensabas que no se iba a poder? Listo, listo, buenas, ¿cómo está toda la gente? Buenas tardes aquí en épocas de Capac Rhyme, y ya saben, aquí estamos en la nave de Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento, y nos encontramos hoy con un grupo de músicos que nos vienen a compartir su música y su tradición ancestral. Ellos son de la provincia de Sucumbío, son de la comunidad y la nacionalidad ahí a Icofán, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, hermanos? Bueno, aquí estamos los AIS, es que antiguamente no sabemos estar acá en Quito, pero ahora estamos aquí. Bienvenidos aquí en la ciudad de Quito, en la radio. Sí, aquí en la radio. Yeah. Y tenemos, bueno, Cusecuse, voy a saludar en mi idioma para que... Y después para eso, en español, ya. Eso. Bueno, Cusecuse, aquí simesime, cuyico mangabajati chiambia, hayosime, ngijifa bangi orquesta cofán, apingijifa, ngivani cajene, batingi ngi música autóctona de la nacionalidad de cofanza. Entonces, abajangi, hayvani hipa, ngijaybaata, hayo simendeña jemba, hayotengi cuyico mangabajati. Bueno, buenas tardes con todos, aquí estamos el grupo Orquesta Cofán Api. Y venimos a entonar nuestra música. La música es autóctona, es cultural, es nuestra música cofán del Ecuador. Y ahora estamos aquí a dar una música, musiquita, para que escuchen nuestra esa música autóctona. Es como Torozende, que eso es la música, el tema de la música. Eso significa en español, Torozende es como un pájaro carpintero, es. Ah, ya. Ajá, es pájaro carpintero. Chévere, chévere, bacán, les damos la bienvenida aquí a toda la gente. Me gustaría que igual el resto de hermanos, de compañeros, se puedan decir algunas palabritas, presentarse y todo, por favor. Buenas, me llamo Washington Criollo, pero voy a decir en mi idioma. Soy ñainito Washington Criollo. Samagueña Baji, va Kitunga, va grabación más hipangi, grabapa, Baji va Rayunga, Diñañe va Radio Cultural, Casa de la Cultura, yeah. Subangi va a Baji, va que Diñañe va que de Pañamba, que tu sonido a todo mi engañe, que me paña. Bueno, yo quiero decir, agradecer a todos que. Aquí venimos al grupo musical AI y estamos orgullosos por venir a por acá y compartir con todos. Y muchas gracias. Esa es. Así que nos encontramos con la orquesta API, ¿no? Uh-huh.

de apellido Aguinda. Así que un saludo para la familia Aguinda, igual un saludo para toda la familia criollo que se encuentran aquí los compas. Y vamos a empezar un poquito, ¿no? Entonces me gustaría poner en contexto, ya que nos encontramos en esta radio cultural y nos encontramos en la Nunca y Zulu Radio, donde el conocimiento es para nosotros esencial. Nos gustaría un poco meter como en contexto a la nacionalidad Aiko Fang dentro de esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden contar un poco sobre la nacionalidad Aiko Fang? Bueno, en la nacionalidad Aiko Fang estamos que somos antiguamente los fundadores vivían en La Guagrio, en la ciudad de La Guagrio, ahí en Sucumbiba. Pero eso dicen es Amisacho, ahí vivía antiguamente, y cuando están entrando los españoles a hacer un pueblito ahí en La Guagrio, y de ahí salieron y bajaron por el río Aguarico y quedaron a la orilla del río. Y ahora fundaron como un pueblito, como comunidad Aiko Fang Dureno, y le pusieron Dureno, es que ese es para los Ais. Y ahí está el taita Guillermo Kenamá, es como los cofanes decimos, Yurille, él fundó la comunidad Aiko Fang Dureno. Antiguamente vivíamos ahí unidos de todos los centros, pero ahora es que cuando murió nuestra taita Guillermo Yuri, y ahora estamos que solo quedábamos como jóvenes nomás, pero cuando vivía taita, desde los chiquitos como los niños, estábamos empezando a hablar nuestro idioma y todavía mantenemos nuestro idioma. ¿Cómo se llama el idioma? Idioma es Aingwe. El idioma Aingwe todavía sigue como vivo. Ahora todavía estamos hablando nosotros también nuestro idioma, todavía no perdemos, y hasta ahora todavía seguimos cantando con nuestro idioma en la música autóctona, Aiko Fang. Perfecto, esa es. Ajá. Una pregunta, bueno, las comunidades Aiko Fang, claro, están divididas a través del río Putumayo, ¿no? O sea, la pregunta es más o menos, ¿hasta qué parte de Colombia? Porque inicialmente todo ese territorio, ¿no?, que ahora se llama Colombia y también se llama Ecuador, fue parte de las comunidades, sí, históricamente, ¿no?, Aiko Fang. Uh-huh. ¿Hasta qué parte de Colombia, no sé si saben, más o menos se llega hasta estos territorios? Bueno, es que ahora estamos nosotros, los de ecuatorianos, estamos ahí en la ribera del río Aguarico, pero los de ahí salieron y algunos fueron a vivir en Colombia y ahora están viviendo en Santa Rosa de los Mamués, y otros están en el Tigre, que le dicen, por allá están viviendo los cofanes. Ahora ya los de allá ya están hablando como es que no hablan como los de acá, de los cofanes de Dureno y de los colombianos. Allá como que hablaban, como que tienen como acento para hablar en cofán, pero es a inglés mismo, pero es que tienen acento. Y nosotros acá no tenemos acento, es que hablábamos que como hablaban los españoles de acá, de los ecuatorianos, así hablábamos. Y de allá ya están como que están cambiando la como lengua y hablan español. Un poco lo más parece que tienen manteniendo sus lenguas. Bacán. Es importante mencionar esto porque, bueno, las fronteras así de los estados, de las naciones, dividieron a estas comunidades ancestrales que tenían como territorios vastos a la selva, ¿no? Sí. Es como un caso parecido en la sierra, digamos, con la comunidad de los Pastos, que igual tiene una parte, están como al norte del Ecuador y una parte está al sur de Colombia, ¿no? Entonces está dividido limítrofemente, pero la nacionalidad sigue siendo la misma y se mantiene, ¿no?, como una sola, no les importa tanto a ellos, bueno, por la cédula tal vez, la identidad, sí, ¿no?, que están cada uno suscritos a un diferente país, a un diferente estado, pero la comunidad sigue siendo la misma, ¿no? Uh-huh. Es interesante. Yo tuve la oportunidad de compartir igual con estos hermanos que se encuentran aquí presentes y me pude percatar que es bien lindo que toda la gente hable aiangué, así, porque sí, desde los más chiquitos, los niños, yo no me esperaba llegar a ver un niñito de 3 años que tal vez está empezando a hablar o ya habla un poco, ¿no? Y hable igual con la gente de su comunidad en su idioma y con la gente que llega en el español, ¿no?, en nuestro idioma. Entonces es súper interesante destacar esto que se ha construido y que tiene que seguir, y es más, tienen que copiar, digamos, el ejemplo del hecho de seguir hablando estas lenguas, ¿no? Uh-huh. Eso me parece súper importante destacar. Nos encontramos en la Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento y en estas épocas de Capa Grime y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente, de ahí para poder escucharles en vivo acá los hermanos de la orquesta Cofán API. Así que nos vamos a ir con el siguiente temita. Esto es Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento. Ya sabes, paz. Entrando al área, binaria, milenaria. Recuerdo que el protagonista de la historia robó el pasado con la técnica arbitraria. Escucho el grito del espíritu aborigen en la guerra para recuperar la tierra que le quitó el ladrón, hijo de perra. Porque nunca estuvo tan cerca, muy predecible. Y el indio libre dejó de serlo cuando le apuntaron con armas de grueso calibre. Era imposible que la cultura sobreviviera después de la tortura, masacre como matando fieras. Hileras de indígenas, esclavos maltratados en todos lados. Era el ritual de mis antepasados. Revolución, cambio brusco, rebelión lo justo. No creas que toda la fuerza común está en agonía, porque este pueblo, bastardo destructor de la esperanza, se lanza y no lo alcanza, solo busca venganza. Ha llegado la hora. Hemos esperado este momento durante mucho tiempo. Es nuestra oportunidad de reclamar nuestra dignidad, lo que nos pertenece. Y recuerda, la única forma de obtener justicia para nosotros es mantenernos unidos. Esta es la venganza de mis raíces, una por una todas las marcas y cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, ojo por ojo, diente por diente, las cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, una por una todas las marcas y cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, ojo por ojo, diente por diente, las cicatrices. 500 años de masacres no pueden ser olvidados. Cultura de nuestro pasado, perdidas por siempre. La iglesia evidentemente responsable nos enseñaba a poner la otra mejilla. Con armas derramaba nuestra sangre, convirtiendo nuestra tierra en una carnicería. Mi sangre indígena clama venganza, quiere cortar cabezas con lanzas, convertidas en santas. Cuando el lobo se viste de cordero, ataca por la espalda, con la Biblia en una mano y en la otra la espada. Arrebata nuestra identidad y nos hace odiar nuestro legado cultural. El resultado es un continente mestizo americano que dejó de ser pagano para convertirse en un hipócrita pueblo cristiano, víctima de blancos tiranos. Esta es la venganza de mis raíces, una por una todas las marcas y cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, ojo por ojo, diente por diente, las cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, una por una todas las marcas y cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, ojo por ojo, diente por diente, las cicatrices. Creo que es una venganza. Ojo por ojo y diente por diente. Escuchando este gran temístic de Sansa Matanza, cicatrices y... se me perdió esto que estaba buscando, a ver. Escuchando este temita de Sansa Matanza, vamos a continuar un ratito con los compas, hablando ya un poco más profundamente sobre la estructuración del... como de la orquesta, ¿no? Como... ¿de dónde nació esta idea como de conformar una orquesta? ¿Ya habían orquestas antes en su comunidad? ¿Cómo fue todo este proceso que ya los integró dentro de la música? Bueno, es que como los cofanes antiguamente no hay así como en orquestas, es solo como en grupo nomás, que antes entonaban solo con los instrumentos naturales, como es el tamborcito, flauta y el pifano. En Cofán le decimos kusha, es el tambor, y flauta es fororoco. ¿Y cuál es el pifano? El pifano es que tiene ahí el... es allá como es flauta una pequeña. Flautita, sí. Claro. Flautita es. Y con eso, es que antiguamente cuando están haciendo como un evento cultural o una fiesta en la comunidad, siempre saben hacer entonando con esos instrumentos, pero si alguno sabe entonar, saben coger su instrumento, saben estar unos 5 con tambores, otros 5 con flautas, y... y con pífano. Es que es un poco difícil para entonar con pífano. Es que mi abuelo sé entonar pífano y él sabe estar entonando pífano y con eso se bailaban, se gozaban, compartía con los amigos. Eso hacen antiguamente. Pero después, cuando estaba mi abuelo, cuando tenía unos 50 años, ahí empezaron sus hijos a entonar con guitarras, y con esa guitarra sacaron ese mismo sonido, pero en aingué, y empezaron a cantar, que cantan, son hermanos, mis tíos, son mis tíos, empezaron a cantar en aingué, cantando así, formaron como grupo, y lo pusieron como grupo API. ¿Qué significa API? API es un, como un barro. Yeah. Y lo que hicieron como olla de barro, eso se llama API. Y con eso es que lo pusimos donde vivimos nosotros en la comunidad Baburé. En Baburé hay muchos esos barritos. Y por eso nosotros es que vivíamos ahí, pusimos el barro. Pero también nosotros somos de aquí, de Baburé. Y mis tíos estaban como organizando como un grupo, lo pusieron grupo API. Y luego siguieron entonando con guitarras hasta que nosotros estábamos ahora entonando nuestra música. Nosotros antiguamente no estábamos en el grupo, pero ahora estamos con mi tío y aprendimos nuestros instrumentos. Antiguamente entonaban flauta, eso también aprendimos un poco. Y ahora estamos el pífano. Mi abuelo sabía entonar y algunos no saben entonar pífano, pero ahorita está intentando aprender, y ahora ya falleció mi abuelo, y quién va a saber el pífano. Y pero solo quedó mi tío Daniel Lucetante, él es mi tío y ahora él sabe entonar porque es el hijo de mi abuelo. Chévere, no sé si podríamos entonar un poquito el pífano, sobre el pífano, para reconocer el sonido. Uh-huh. Esa es, gracias. Ajá. Daniel, esa es. Estábamos justo porque es importante. Les quería preguntar si este pífano es un instrumento tradicional ahí, Cofán. Sí, ese es, no es hecho acá en pueblos. Ese es hecho a mano de los cofanes. Ah, ya. No es de afuera. Claro, ese es naturalmente. Es tradicional, Cofán. Sí, es tradicional. Ah, ya. Acá, entonces, ustedes vendrían a ser como una segunda generación o tal vez una tercera generación de los músicos de esta orquesta, ¿cierto? Sí, estamos en segunda, porque en la primera ya hicieron mis tíos. Uh-huh. Es que ya saben entonar con la música, pero con guitarras. Y ahora es que estamos nosotros otra vez seguir con mi tío entonar música, y estamos unidos en grupo, y ahora nosotros hemos entonar ahora todos los instrumentos, como los clásicos, como piano, órgano, percusiones y tambores también. Y por eso es que ahora pusimos, antiguamente lo pusieron mis tíos grupo API, y ahora estamos orquesta Cofán API, porque tenemos un poco varios instrumentos para entonar como música. Pero la música no es como tipo de salsa, así de merengues, cumbias, así, es música autóctona, pero es parecido como cumbia, pero es originalmente es de nosotros ya, allá, de los AIS. Muy bien, no sé si nos podríamos empezar con un temita en vivo para igual como entender un poquito más o menos cuál es el producto que quieren que escuchemos, que están igual. Es importante mencionar que los muchachos se encuentran grabando un disco aquí en la Casa Cultural Nina Xungu, y están aprovechando este tiempo que están aquí en la capital para poder elaborar este producto y poderlo construir en todo su nivel y esplendor, ¿no? Así que no sé si les parece pues mandarnos un temita en vivo. ¿Qué canción es? ¿Cómo se llama la canción antes de empezar? La canción es que recién entonó con pífano. Eso lo sacamos con el instrumento, con guitarra. Ah, ya, la y melodía. Y ahora ¿no? la melodía del pífano sacamos para cantar y escribimos con nuestro propio idioma en aingué para que entiendan los cofanes y también saludo para también a todos los AIS que están allá en la la comuna Cofandureno. Y esa también es, los de Baburé también. A todos, esa sí, es. Y los de Sucumbíos. Esa es, a toda la comunidad. Todos, sí. Y a todos los cofanes ahí. Y también a los de Colombia, ¿no? Sí, a todos los que se encuentran como los cofanes en todas partes. Sí, hay un Taita Yachaga que maneja la medicina ya, que es muy conocido, Taita Querubín, de sí. Colombia, y un saludo para Taita Querubín. Sí. Vamos a mandarnos el temita, ¿y cómo se llama la canción que van a entonar? Torozende. A ver, no sé si podemos empezar. ¿Ya? Sí, vamos a empezar. A ver, preparen, estamos preparando los instrumentos. Aquí vamos a mandarnos una versión acústica del tema, porque bueno, la orquesta es un poco con más instrumentos, ¿no? Así que vamos a escuchar. A ver. Batsu Torozende Hembavi. Kusekuse Batsu Ingiai Musika, Taupis Hemfa, Hangingi Wekanfa, Casa Culturalni, en Radio Nunkei Solun Keseni, en Radio FM, la cultura ni va Sime Han Tsunagi, Ingi Musika, ma compartía Tsanha va Puy Kingi va Indeke. El quinto elemento, estos Nunca y Zulu Radio, compartiendo acá un poco de la música autóctona de la comunidad de Baburé y de la comunidad y la nacionalidad Aikofan, esa es. Cuéntenos un poquito más o menos qué es lo que dice la canción, a qué le canta estas letras, esta música. Ese es así, mira, es que la canción de eso lo sacamos del instrumento pifano y luego lo escribimos con una letra en esta canción con un pájaro carpintero. Es que los pájaros carpinteros saben ir volando y saben estar haciendo huecos en algún árbol grande y algunas ramas. Ahí saben estar los pajaritos, los carpinteros que saben andar como trabajando, pa, pa. eso lo escuchamos y lo sacamos como el mismo pájaro. Hay como dos tipos de pájaros, el otro carpintero es el otro pequeño y el otro grande, que siempre tenía como los eyes, nosotros decimos cucutsuna, es el carpintero, y ese tenía como un pañuelo aquí, el pájaro, el rojito, y ese siempre sabe estar en alguna rama, que sabía estar como que moviendo la cabeza. Ahí golpeando. Ajá, eso lo sacamos nosotros. En esta qué bonito. Música, en este ritmo. Qué bien esa es. Bueno, contándoles igual a toda la gente que ya que nos encontramos en estas épocas del gordito bonachón de rojo y blanco, hay algunos eventos relacionados a esto, ¿no? Y bueno, queríamos contarles que existe el evento Navi Rap, que va a ser el día, a ver, ¿dónde estás? Esto va a ser el día sábado 23 de diciembre en las canchas de indoor del barrio de San Isidro de Puengasí. El valor es una funda de caramelos que se buscará compartir con la gente que va, que es de los alrededores del barrio, ¿no? Entonces van a ver en la tarima muchas bandas de la escena local y también va a haber graffiti, así que toda la gente que tenga chance vaya a las 10 de la mañana, ya saben, Navi Rap, así que para que lo tengan en mente, mi gente. Y bueno, vamos a hablar un poquito en relación, también me gustaría conversar un poco porque hay una relación súper fuerte, ¿no? Sí. De la gente de las comunidades con los espíritus de la selva, con los animales, tal como lo mencionas ahorita, con el pájaro carpintero y con muchísimos espíritus animales más que debe haber, ¿no? Así que me gustaría conversar un poquito sobre eso, que nos cuenten más o menos cómo es esa visión, esa cosmovisión que tienen ustedes en relación con la selva, ¿no? ¿Qué es lo que le hace al ser humano ahí, Cofán, en relación a la selva, estar ahí presente y compartiendo? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Es que eso es, hay que tomar una bebida que se llama yajé. Es que los taitas y los jóvenes antiguamente saben tomar yajé. Y en la noche, cuando se toma yajé, ahí puede relacionarse con la selva y con los árboles, como se llama el árbol, se llama el ceibo. Ese es un árbol grande, es gigante, ya es del oriente. Ese árbol tiene su dueño. Y por eso es que cuando toma yajé, ahí ya contactan y ahí conversan. Y es que por eso es que saben. Los hay, saben que ese árbol ya tiene dueño. Por eso es que ya no quieren ni botar ese árbol, ni dañar, porque tiene su dueño. Asimismo es que tomando yajé, saben espiritualmente pueden ver algunas personas, pero saben que si uno toma yajé, puede ver a su futuro también, y también viendo como una visión, puedes ver a alguna chica, pero es típicamente Cofán, puesto su pollera, su vestimenta, bien puesta y es hermosa. Eso puede ver cuando está tomando yajé. Y en ese mismo tiempo, mi abuelo me contó que esa historia, que espiritualmente han visto una mujer bella tomando yajé. Por eso es que con esa visión, con mi tío, estamos sacando así en la música. También tenemos esa música, tenemos letra para escuchar, si quieren escuchar, tenemos una música Yaje Pusheso. Eso es lo que sacamos escuchando esa visión que dijo mi abuelo, mi abuelito. Ese me contó que cómo puedes ver y también conversar. Y también cantar, tomando yajé, los taitas cantan. No es que como ahora que algunos escuchan música y cantan, aprenden y cantan. Asimismo es que los taitas toman yajé y espiritualmente escuchan el ritmo, el sonido y empiezan a cantar. Cuando están ya borrachos, ya cantan con yajé. Explícanos un poquito más qué es el yajé para la gente que no está familiarizado con esta planta. ¿Qué planta es el yajé? Yajé es un bejuco de la selva. Sí, también es conocido como la ayahuasca en otras partes, sí, ¿no? Le dicen así, yajé, ayahuasca. Es una medicina natural ya. Uh-huh. También es bueno como medicina para para las personas que están enfermos, pueden tomar el yajé, es como, es amargo, y eso lo hacen, cocinan, le sacan, es como que sale como café sale, eso lo toman, y eso con eso puedes ver ya. Y eso te emborracha un poquito también, digamos, claro, no es como la borrachera que te da cuando te tomas un litro de whisky o de un ron, así es diferente, pero te sientes como borrachito, digamos, de alguna forma, ¿no? Claro, es un poco diferente. Sí. ¿Podría decirse que las comunidades del Oriente, o específicamente las comunidades de ahí, tienen una fuerte relación con el yajé, o no? Sí, hasta ahora que saben tomar yajé. Si uno quiere tomar y ver la visión, o espiritualmente ver todos los, conversar, o así relacionarse con los, con los de la selva, puedes tomar ya, es, no es como es obligatorio que digan todo mariaje, es cada uno tenemos su dedicación, que si uno quiere tomar, podemos tomar, pero no es solo cofane nomás, si alguno quiere visitar, pueden visitar en la comunidad, y si quieren probar, hay que probar yajé, el yajé es compatible para todos. Claro, y con un propósito, que es una planta de poder, ¿no? Son plantas muy poderosas y una medicina muy fuerte que toca ir también con un propósito, ¿no? Como mentalizados en algo y no solo también por probar, digamos, ¿no? Bacán, bacán. Nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento aquí con la orquesta AI, API, perdón, AI. Ajá, orquesta AI, API puede ser, ¿no? Claro. Cofán AI. Cofán API. Yeah, yeah. Échale play. Quiero rearte, ah, quiero rearte, 3, 4, 3, 4, Marcelino Tazo, Navadao, 3, 4, Marcelino Tazo. una balanza. Animar a chiqui con tu pasa, animar a chiqui con tu pasa. En cuarto, pase y no estás con una balanza. En cuarto, pase y no estás con una balanza. Animar a chiqui con tu pasa, animar a chiqui con tu pasa. Mauchi conciencia, oro que de dura será un iba de mai. Si con todo tu futuro, aparí con cuate. Curación, sanación, te hagan un cuate. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Estábamos escuchando un temita igual de Linaje Originarios, que son de Colombia. Igual es una, son parte de un grupo y una comunidad en que están trabajando el rap a través de su idioma, y están tratando el idioma de ellos. Se llama Emberá, Emberá Chamí, que es como de la gente de la cordillera, ¿no? Son igual gente indígena que está trabajando a través de la música la reivindicación de sus lenguajes, de sus idiomas. Así que un saludo para toda la gente que lucha de esa forma, me parece súper importante. Nos gustaba y queríamos contarle a la gente un poco del proceso de extractivismo y de drenaje de petróleo que existe en la provincia de Sucumbíos, y que en realidad afectó a todas las comunidades, tanto mestizas como indígenas de esta población, ¿no? Que es súper fuerte. No sé si están familiarizados, bueno, creo que sí, casi todos, porque hubo una campaña súper fuerte, esto de la mano negra de Chevron, para que toda la gente sepa, esas piscinas donde iba la gente famosa a meter la mano y sacar la mano llena de petróleo, eso es en Sucumbíos y en cerca de todas estas comunidades, que como les digo, afectó a la gente indígena, a la gente mestiza y a toda la gente que estaba en estos territorios, ¿no? No sé, ¿qué podríamos decir al respecto un poquito, por favor? Bueno, puedo contar sobre de la contaminación que ha pasado en la comunidad Cufandureno, en Los Aes. Es que antiguamente no sabíamos que cómo van a contaminar los ríos, las montañas, a todos los medicinales que tenemos en la selva. Y es cuando entró la primera vez la petrolera, ahí estaba la gente que no sabían qué van a hacer. Y es que antiguamente los cofanes saben andar de pesca y de cacería, y para tomar, para consumir, consumían el río Aguarico, de la principal. Y por eso es que cuando llegó la petrolera, ahí estaban Texaco, ¿no? Texaco, para ser preciso. El petrolero Texaco. Ahí cuando llegó ese petrolero, ahí estaban los cofanes, y cuando ya entró el pozo petrolero y no sabían y consumían el río, pero ese río ya está contaminado. Es que no sabían, es que antiguamente usaban ya a bañar o a lavar ropa, a lavar los platos, o también consumían para tomar. Y por eso es que cuando entró petrolera, igualmente consumían, y algunos ya tienen sus enfermedades, como el cáncer, pucha, ya... En la muerte. Claro. Uh-huh. Sí, es súper fuerte todo este proceso ahí, para que la gente igual pueda investigar. Hay documentales al respecto bastante en el internet, así que para que puedan investigar un poquito y se familiaricen un poco con este proceso, que en realidad nos afecta al mundo, ¿no? También. Y... bueno, yo quería mencionar un poco que hay una historia que se nos acaba el tiempo, pero hay una historia que quiero que mencionar un poquito, aunque sea resumidamente, para que la gente sepa y pueda saber más o menos de qué se trata. Esta historia es de un personaje, no sé si decirlo mítico o mitológico, de la comunidad ahí, que se llama, o más bien se llaman, porque son muchos, se llaman los Cuancuas. Sí. A ver, no sé si nos puedes contar un poquito así resumidito la historia. Ajá. De los Cuancuas. Sí, eso es la historia de los cofanes ya. Es más conocido. Los Cuancuas es así, mira. Primeramente voy a decir que hay un hombre, es un cazador, pero algunos, los cofanes son bien cazadores. Cuando salen, pues ahí ya traen su comida. Es que hay un hombre que tiene familia, pero él nunca sabe conseguir su propia comida. Es que cuando antiguamente toman yajé, saben traer animales cerca de la casa y saben ir a cazar los animales que se llaman munda. Eso le dicen los puercos, los sayinos, sayinos, y eso, que sabían llegar a la casa. Y él, cuando sale, viene sin nada, y la esposa sabe decir por qué. Ahí saben decir que saben mandar para que vaya otra vez a conseguir. Y los otros saben traer unos 2 cerrillos y otro 3. Ya son cazadores ya. Y el otro, nada. Y ahora es que la esposa mandó para que consiga, está que dale para conseguir. Y se fue el cazador. Y ahí ya perseguía a los cerrillos. Pucha, y andaba como una semana, que cuando tiene hambre, lo cogía, lo que comen los sajinos, lo dejaba un poco de ahí, maduritos, eso comen, porque no sé, antiguamente es que cuando andaba mucho así persiguiendo, que es la comida de cerrillo de animales, vio el cazador, vio que es como maduro, y que comía, así perseguía. Llegó donde está donde hay la entrada de los cerrillos. Es un hueco, es un como túnel. Cuando llegó ahí, ya empezó a entrar. Y el perrito también andaba con el cazador, y ese perrito se fue ladrando en ese túnel ya. Entró. Y el hombre quedó pensando y dijo, voy a entrar. Y de ahí empezó a entrar. Cuando empezó a entrar, había un camino, como un puente ahí dentro de la cueva. Ahí cuando entró, es oscuro. Cuando va más adelante, ahí llegó como que había como un túnel que sobrepasa y llega a otra. Ajá. Y llegó, cuando llegó estaba como acá, hay una casa, pero. Y cuando llegó por allá, vio que, ¿cómo aquí hay casa? Y estaba con hambre ya, cuando llegó por allá, donde hay los cuancuas, y estaba una mata de uvas, y cuando llegó, vio que estaba bastante uvas, y subió en ese árbol para comer. Llegó como de día, estaba comiendo ya, y lo botaba a las 8, y pensó, el hombre pensó que esa casa estaba vacío, que no había nadie, como que no movían, no hablaban, y estaba arriba comiendo. Y los cuancuas estaban ahí en esa casa, y los cuancuas escucharon que caía la pepita de uva, y pensó que está comiendo el mono de noche. Ya, cuéntanos, tenemos un minuto más de anunciar. Y estaba comiendo un mono, pensó que así pensaron los cuancuas, y de ahí lo levantaron y los fueron a ver que es un mono. Ellos pensaron que es mono, pero esos cuancuas no son pequeños, son grandes, son gigantes. Y cuando fueron a ver, estaba un hombre. Y ellos vieron a un hombre, pensaron que eso es como un niño, es que son grandes, gigantes, vieron pequeñito. Y ellos, y el cazador vio a los cuancuas. Los cuancuas tenían enrollado a su cuerpo, su miembro viril. Eso, estaban ya como amarradas así, bien puestos. Y las mujeres son grandes, gigantes, también estaban desnudos, pero no tenían el ano ya. Ay, que, ajá, sin ano están. Y el hombre estaba viendo, y lo invitaron a comer a el cazador, y lo llevaron. Pues ahí lo tenían bastante presa y buena comida, y empezaron a comer. Y el hombre, el cazador, cuando llegó a hambre, pucha, lo comían todo y lo llenaba. Y los cuancuas no comían como personas. Ellos lo cogían, lo huelen, lo botan. Huelen, lo botan. No comen. Y el cazador No es así, pues, porque es una persona, lo claro, comía todo. Tiene que comer, pues. Bacán, bacán. Uh-huh. Se nos acabó el tiempo por hoy. Les dejamos ahí con un poco la intriga para que investiguen un poco la relación de esta historia de los cuancuas. Sí. Esto es una como parte de la mitología y la cosmovisión de los Aicofán, así que para que lo investiguen un poquito. Queremos despedirnos. No sé si tienen alguna palabra final ya para despedirnos, porque se nos acabó el tiempo. Ajá. Y no sé, pues si quieren decir algo para ya darle como finalizado al programa del día de hoy, compañeros. Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Bueno, voy a decir en mi idioma también, al último. Hágale, claro que sí. Chietzaje, pues en Puyico va Radio Zulu. Y tú ya que en Puyico, para entender que en que me fuiste ni nación cosa que Puyico en Gajas Chiambia, Jaño Sime. Abajangui, Jaño Vani, Hipa va Radio Zulunga, Deñejemba. Puyico que a tese fa puyico ta tuve que chía via puyico ahí de que puyico se convió son de que se acaba sierra son de que ahora tengo chía. Bueno, gracias. Es que les saludo, estoy muy agradecido aquí en el Radio Zulum y así estoy en el aire, pero estamos en vivo entonando nuestra música. Así es. Y también gracias por acompañarnos aquí nuestro compañero Supay. Y, de nada. Y también a Nina Shunko, a los compañeros de allá también. Estoy feliz aquí, estoy grabando la música autóctona para que puedan escuchar nuestra música y también a los de Sucumbíos, todos los de Quito. Esa aquí es. Gracias, todos tenemos nuestra cultura y gracias. Esa es para el mundo. Hasta la próxima, gente. Paz, un saludo para todos. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.